Fede, querido, ¿cómo lo extrañamos el domingo pasado? ¿Cómo andan, compa? Muy bueno, viste que por ahí uno se tiene que hacer de claro. Intentamos reemplazarlo, pero fue infructuosa la búsqueda. Sí, hay cosas que son irreemplazables. Yo escuché que salió muy bien, pero bueno, no, ¿qué va? Pero no es lo mismo, ¿no? No, y aparte que bueno, a mí realmente lo disfruto mucho hacer esta columna, así que también los escuchaba y extrañaba poder compartir con ustedes. Se viene aparentemente un domingo de lluvia, un domingo nublado. Seguimos en Santa Fe en aislamiento, así que tenemos tiempo. ¿Qué nos sugerís ver, por ejemplo? Bueno, mira, tenemos tres propuestas multiplataformas, porque vamos a salir un poquito de Netflix, si bien hay una que ve Netflix. Vamos a arrancar con una que es una serie, quinta temporada que estrena de This Is Us. Así se llama la serie, que podría traducirte como Estos Somos o Estos Somos Nosotros, una cosa así, nosotros, que está por Fox Premium, pero bueno, si ustedes buscan por internet pueden encontrar en otros lugares para verla. Estrenó la quinta temporada, la serie ya viene desde 2016, ¿sí? Pero ahora se puso de moda en Argentina. Hay diarios que dicen que es furor en Argentina la serie, quizás sea un poco exagerado, pero lo que sí es cierto es que un importante referente cultural e intelectual, ¿sí?, conocido popularmente como Marcelo Tinelli, la recomendó y estuvo compartiendo en las redes que llora un montón con esta serie, ¿sí? Pero más allá de que es dudosa, ¿no?, la recomendación de este personaje, la verdad que está buena la serie. Al comienzo sigue la historia de cuatro personas, ¿sí?, que comparten, ¿sí?, de entrada, que cumplen los años, cumplen 36 años en el primer episodio, cumplen los años el mismo día, ¿sí? Uno es Randall, un hombre de negocios afroamericano que está buscando a su padre biológico. Otra es Kate, una mujer con sobrepeso que necesita empezar a hacerse cargo de su estado de salud porque no está, ya ni puede caminar. Otro es Kevin, un actor de una sitcom al que no se lo terminan de tomar en serio, siempre lo hacen, digamos, como encuadra, ¿no?, en este estereotipo de chico lindo. Todas las escenas donde él aparece se termina sacando la remera y mostrando que tiene abdominal y qué sé yo, y nunca lo dejan actuar, digamos, ¿no? Y él quiere ser actor. Y finalmente un cuarto personaje que se llama Jack, que está con su esposa Rebeca, embarazada de trillizos, y ese día, el día de su cumpleaños, entra en trabajo de parto, ¿sí? Bien. Esas cuatro vidas, ¿sí?, después van a terminar todas formando parte de una misma familia. No puedo decir nada porque lo spoileo, y realmente es una serie que todos los giros que tiene argumentales te descolocan, te dejan, bueno, llorando, emocionado, conmovido, pero no necesariamente de tristeza, ¿sí? Sino, bueno, como cosas de la vida donde uno por ahí empatiza. No es una serie donde pasen cosas extraordinarias, ¿sí?, sino que son vidas más o menos común y corrientes, ¿sí? Pero que en la gama de personajes que tiene, de situaciones que muestra, uno no puede evitar sentirse identificado. Aparte aparecen tanto los problemas propios de las relaciones familiares y también las luchas sociales, ¿sí?, de este tiempo, ¿sí?, de años anteriores. La lucha por los derechos LGBTIQ, la diferencia de clases sociales, las adicciones y los derechos de las personas negras, que eso es muy interesante en la quinta temporada, para sorpresa, al menos a mí me sorprendió. La temporada arranca con este contexto de pandemia, donde todos los personajes de repente tienen barbijo y tienen que hacer distanciamiento social, y cómo las vidas de todos se transforman a partir del asesinato de George Floyd, ¿sí?, y las luchas de Black Lives Matter. Así que realmente, una serie que no deja nada sin tocar, digamos, ¿no?, porque muestra una realidad muy íntima, unas relaciones familiares que realmente son muy conmovedoras, pero a la vez toca temas sociales, sí, si bien, vamos a decirlo, esto transcurre todo en ese mundo, ¿no?, de clase media alta norteamericana, sí, que bueno, también eso es una crítica para hacerle, pero va mostrando así otras historias, otros personajes que terminan cayendo, ¿no?, en esta familia, así que una serie muy, muy recomendable. Si no tienen Fox Premium, búsquenla en internet, que por ahí se puede ver. Muy, muy buena serie, que bueno, no sé si la va a pasar la televisión argentina en un momento, pero no dejen de intentar al menos encontrar para mirarla. Es la quinta temporada, me decís, ¿y cuántos capítulos tienes más o menos cada uno, recordás? Mirá, no te sé decir, pero son como 20 capítulos por temporada. O sea, una serie larga. ¿Viste tipo una novela? Sí. Uno diría la novela de la tarde, pero me dieron 200 millones de vueltas de tuerca. que la verdad que quedó una muy linda propuesta para mirar. Bueno, quiero meterme con esto que me prometiste durante la semana y que me parece re loco, que yo no sabía que se hizo una serie de zombies en Santa Fe. ¿Viste? Está buenísima la propuesta. La serie se llama Animalia. No. ¿Sí? Y está disponible en Contar, así que la pueden buscar y la pueden mirar inmediatamente. Estrenó esta serie hace un par de semanas y es la historia de un grupo de documentalistas que se fueron a filmar a una locación y quedaron incomunicados. Y cuando vuelven al mundo real, descubren que se desató una epidemia que convierte a las personas en zombies, ¿sí? Con esta trama la historia sigue como cada personaje de este grupo trata de encontrar a sus familias, ¿no? Recomponer esos vínculos. Y uno de los personajes, que es Juana, que es la más introvertida del grupo, que hay como algo más en su pasado que tiene que excede, digamos, este contexto apocalíptico. Son 4 capítulos solamente, se estrenaron 2, son uno por semana que se van estrenando los viernes. Así que, ¿y es una producción santafesina, Fede? Se estrenó el segundo. ¿Es una producción santafesina? Todo es una producción santafesina y todo transcurre en la provincia de Santa Fe. Ah, mira, está bueno ahí para ver qué nos pasaría bien localmente si viene una... Una curiosidad terrible tengo, esta tarde la veo. Son capítulos cortitos, son 25 minutos y también está bueno, más allá de que la serie, a ver, tiene como un toque bizarro, ¿no? Es como, sí. Una cosa, ya sabes, si ya decimos zombie en Santa Fe, sí. Está resuelto. Pero bueno, está bueno verla. ¿Usted la recomienda? Sí. Mira, sí, me parece que está bueno, siempre me parece que está bueno mirar las producciones locales. Sí, claro que sí. Donde hay actores locales, talento local, me parece que está buenísimo. Después, bueno, qué sé yo, uno puede tomárselo más en serio, más en joda, más comedia, más bizarro, ¿no? A las distintas propuestas. Bueno, y caemos en Netflix, finalmente. Y vamos con Netflix, sí, la plataforma que creo que más usamos. Y una peli polémica, para mi juicio, la peli se llama Rebeca, ¿sí? Es una peli británica que se trata... También es una peli que ya había tenido... Es una novela, ¿sí?, que se escribió en el 1938. Hitchcock hizo una versión en 1940 y ahora tenemos esta otra versión nueva de Rebeca, que se trata de una chica que trabaja para una señora de clase alta, ¿sí?, en la Inglaterra de los años 30, y que trabajando para esta señora, que es una tipa así muy imbancable, conoce a un millonario viudo, se enamora y se casa. Y hasta ahí es, digamos, una historia bien rosa. Eso es la primera media hora de la peli. Bien. Pero ¿qué pasa después? Cuando van a la casa de este, ex viudo, digamos, ¿no? Este recién casado, que es una casa enorme, una mansión que tienen, vieron que las mansiones muy grandes ya tienen hasta nombre propio, ¿no? Y cuando llega a esta casa empieza a aparecer toda una situación extraña con... digamos, un fantasma, no literalmente el fantasma, sino como la huella que dejó la primer mujer de este tipo, y ahí empieza toda una trama bien de thriller, bien de esos que te enganchan, ¿viste? Me encantan los thrillers. Qué es lo que va a pasar. A ver. Rebeca. Rebeca se llama. Igual, aclaro, me parece que es polémico, no puedo decir mucho porque la spoileo, pero... Mírenla y van a ver que es polémico cómo se juega ahí el tema de género, ¿sí? Lo que pasa con los hombres y las mujeres de la película. En este contexto histórico, esta peli, no sé, lo dejo ahí como una consigna para cuando la miren. Igual está bueno mirarla, engancha, está bueno para ejercer un poco la crítica. Bien, el domingo que viene te cuento. Tenés que, vas a pedir un tema musical, pero antes de eso, y con tu permiso... Digo que difundo una actividad que hay hoy a la noche, a las 21, va a tocar Arcángel. Arcángel es un grupo de rock santafesino y que está en un ciclo que organiza y auspicia la provincia de Santa Fe, que se conoce como La Seguimos en Vivo. Podés verlo en las redes de @ Santa Fe Cultura, que lo podés ver en YouTube, en Facebook, en Instagram. Son músicos de Santa Fe. Quiero cumplir con un amigo que es José Luis Aguirre, que me manda la información, y dice que hoy a las 21, la seguimos en vivo, Arcángel, un mítico grupo de rock santafesino. Y hablando de música, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con lo nuevo de Gorillaz. ¿Sí? Ah, ¿no? Mirá qué bien. La banda que es el mismo cantante, digamos, de Blur, que bueno, acá hace un juego ahí con unos personajes virtuales, dibujo animado. largaron una propuesta, no sé si decir que es un disco, porque no sé si va a ser un disco, que se llama Song Machine, que es más como una serie, ¿no? Que van subiendo videos en YouTube con temas nuevos, y donde tienen invitados sorpresas. En este caso, lo último que subieron se llama The Valley of the Pagans, y es el invitado es Beck. Así que si les parece, nos vamos escuchando lo nuevo de Gorillaz. Los estamos escuchando de fondo mientras hablas vos, los dejamos hasta el corte de la radio. Te mando un abrazo, Fede. Un abrazo, compas.